El diario de Cooperativa está llamando. Muy buenas tardes, le saluda el periodista Mario Antonio Guzmán. Vamos a trasladarnos de inmediato hasta el hospital militar porque hace algunos instantes ha existido gran nerviosismo y el ingreso nuevamente de los familiares de Augusto Pinochet Ugarte, ya que tanto cercanos al ex dictador como también sus parientes han confirmado de manera informal y extraoficial que se agravó su estado de salud, pasando desde la unidad de cuidados intermedios en la cual estaba desde el día jueves pasado a la unidad de cuidados intensivos. Para saber lo que está sucediendo en el recinto asistencial castrense, tomamos el contacto con el periodista Raúl Agurto. Raúl, ¿qué está pasando? Buenas tardes, Mario Antonio Guzmán. Efectivamente, expectación y gran nerviosismo hasta ahora se vive en lo que es las afueras del hospital militar, luego de que se conociera la información extraoficialmente, como tú lo acabas de señalar, de que el general en retiro Augusto Pinochet había empeorado su situación médica y habría sido trasladado a la unidad de cuidados intensivos. Hace pocos minutos se han hecho presentes diversos familiares que han llegado muy nerviosos hasta este recinto, con bastante celeridad, considerando la información que se está dando a conocer en estos instantes. Se espera que el hospital militar dé a conocer la información de manera oficial, como ha sido la tónica en los últimos días, durante la jornada de la tarde. Reiterar entonces, de acuerdo a trascendidos informaciones extraoficiales, el general retiro Augusto Pinochet Ugarte habría sido trasladado a la unidad de cuidados intensivos del hospital militar luego de haber sufrido una recaída en su situación de salud. Ya lo mencionábamos, a esta hora familiares comienzan a hacer ingreso a este recinto. Marco Antonio Pinochet lo hizo hace algún instante. El general Cortés Villa, también vocero de la familia, se hizo presente en este recinto y estaremos informando y atentos a cualquier información que surja y al comunicado también que emane desde este recinto asistencial castrense para dar a conocer a la audiencia de Cooperativa el estado en el que se encuentra actualmente el ex dictador Augusto Pinochet Ugarte. Desde el hospital militar les informó el diario de Cooperativa. Raúl, una consulta ante, me imagino, lo que ya es la expectación periodística, las consultas sobre alguna versión oficial de la dirección del hospital militar. Recordemos que el jefe del equipo médico de Augusto Pinochet, Juan Ignacio Vergara, salió a enfrentar las preguntas y cámaras de televisión durante toda la semana luego de que Pinochet ingresara con este infarto al miocardio. ¿Se ha dado alguna señal? ¿Se ha dicho que alguien va a comunicar algo o se va nuevamente a preferir la página internet del hospital militar para entregar alguna versión oficial? ¿Qué se ha comentado en definitiva ahí en la puerta del hospital, en el acceso de los estacionamientos por la avenida Vitacura? Hasta el momento, Mario Antonio Guzmán, no ha existido ninguna declaración de parte del hospital militar. Sin embargo, considerando cómo ha sido la comunicación, el nexo con la prensa durante los últimos días, efectivamente se espera que algún vocero, algún médico de turno, dé a conocer en qué estado se encuentra en este minuto el ex comandante en jefe del ejército, Augusto Pinochet, quien, recordemos, hace pocos instantes habría sido trasladado hasta la unidad de cuidados intensivos, dada la condición de salud que lo afecta, que al parecer se habría agravado. Así que estaremos, como te lo decía anteriormente, atentos a esta situación, esperando que en cualquier instante algún vocero de este recinto médico nos dé a conocer la información oficial que estaremos entregando oportunamente. Bueno, Raúl, entonces quedamos a la expectativa de lo que va a ser esta información oficial del hospital militar. Hay gran nerviosismo entre los familiares de Augusto Pinochet Ugarte. Algunos solo ratificaron brevemente en conversación telefónica lo que estaba sucediendo, señalando que el ex dictador a sus 91 años había sido trasladado desde la unidad de cuidados intermedios a la unidad de cuidados intensivos en el marco de esta afectación cardiovascular que, recordemos, se dio el día domingo. Raúl, dígame. En este minuto se nos entrega un comunicado de prensa, gran expectación periodística de diferentes medios de comunicación. Vamos a proceder a leer este comunicado de prensa número 12, atención. El Hospital Militar de Santiago comunica el sensible fallecimiento del ex presidente de la República y ex comandante en jefe del ejército, general Augusto Pinochet Ugarte. El hecho se registró a las 13:30 horas. El paciente sufrió una inesperada y grave descompensación que obligó a trasladarlo al estado crítico, a la unidad de cuidados intensivos, donde se aplicaron todas las medidas médicas de resucitación, no lográndose una respuesta clínica positiva, falleciendo a las 14 horas con 15 minutos. Reiteramos información oficial emanada desde el recinto militar, desde el hospital castrense, comunica que el ex presidente de la República y ex comandante en jefe del ejército, general Augusto Pinochet Ugarte, falleció esta tarde a las 14:15 horas luego de una descompensación que obligó a ser trasladado a las 1:30 de la tarde hasta la unidad de cuidados intensivos. A esta hora los adherentes se encuentran en el frontis, bueno, en evidente estado de dolor, llorando la muerte del ex dictador y ex comandante de jefe del ejército Augusto Pinochet, Mario Antonio. Entonces, reiteramos, Augusto Pinochet Ugarte murió este 10 de diciembre a las 14 horas con 15 minutos en el Hospital Militar de Santiago. La información usted la escuchó en directo y en exclusiva por el diario de Cooperativa. A las 14:15 horas ha fallecido a los 91 años Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, ex comandante en jefe del ejército, ex presidente de la República y ex dictador. En esta información, Raúl Agurto ha estado cubriéndola durante las últimas horas, desde el mediodía, cuando se había anunciado una misa por su salud y también para celebrar el día de cumpleaños de su esposa, Lucía Iria Rodríguez, a sus 84 años. Pero todo ha cambiado en menos de una hora, sencillamente. Los rumores habían empezado a especularse desde ya cerca de 45 minutos y se ha confirmado. A las 14:15 horas murió Augusto Pinochet Ugarte en el Hospital Militar, después de estar una semana internado en ese recinto asistencial, afectado de un infarto al miocardio, un edema pulmonar agudo y, recordemos, una condición de riesgo vital por los primeros 3 días para estabilizarlo, luego pasar a la unidad de cuidados intermedios y luego lo que ha sucedido en solo un par de horas, este fallecimiento de Pinochet Ugarte en ese recinto asistencial de la comuna de Providencia. Raúl, por favor, si nos puedes seguir relatando un poco. Sentimos sollozos, llantos. Algunos de los adherentes que estaban en el lugar han sido informados también de este comunicado de prensa, si lo puedes reiterar. Efectivamente, vamos a reiterar el comunicado de prensa que recientemente entregó el Hospital Militar. Vamos a tratar de escuchar. No se quiere referir, digamos, ningún vocero, solamente a través de este comunicado que señala que vamos a retirar el Hospital Militar de Santiago, comunica el sensible fallecimiento del ex presidente de la República y ex comandante y jefe del ejército, general Augusto Pinochet Ugarte. A las 13:30 horas, el paciente sufrió una inesperada y grave descompensación que obligó a su traslado en estado crítico a la unidad de cuidados intensivos, donde se aplicaron todas las medidas médicas de resucitación, no lográndose una respuesta clínica positiva, falleciendo a las 14 horas con 15 minutos. Es la información a esta hora desde el frontis del Hospital Militar. Falleció Augusto Pinochet a las 2 de la tarde con 15 minutos. Existe gran expectación. Sin embargo, acá en lo que es el frontis, como lo mencionaba, por parte de adherentes, simpatizantes al general en retiro Augusto Pinochet, quienes a esta hora, bueno, con el evidente estado de dolor, se encuentran acá de alguna forma demostrando su sensibilidad en este momento de tanto dolor para ellos, ¿verdad? Entonces, reiterar, a las 14 horas con 15 minutos falleció en el Hospital Militar de Santiago el general en retiro Augusto Pinochet Ugarte, luego de sufrir una descompensación que lo mantuvo durante cerca de 45 minutos en la unidad de cuidados intensivos, hasta donde fue trasladado pasadas las 13:30 horas. Recordar que precisamente hoy al mediodía se ofició una ceremonia religiosa por su salud en este recinto, a la que asistieron familiares y también adherentes. A las 2:15 de la tarde entonces falleció el ex comandante en jefe del ejército, ex presidente de la República y ex dictador, capitán general Augusto Pinochet Ugarte, de acuerdo a información oficial emanada desde el Hospital Militar de Santiago. Mario Antonio. Gracias a Raúl, vamos a seguir en línea, atento a lo que está sucediendo en el Hospital Militar. En las unidades móviles del diario de Cooperativa comienzan a movilizarse por toda la región metropolitana, también para saber las reacciones de los principales personeros políticos, para tener el comentario que usted escuchó en exclusiva y en directo en la transmisión de Cooperativa. Augusto Pinochet Ugarte falleció a las 14:15 de este domingo, 10 de diciembre del año 2006. A sus 91 años, luego de agravarse su condición cardiovascular en el marco de lo que había sido hace una semana un infarto al miocardio que había sufrido a las 2 de la madrugada. Recordemos que el general Augusto Pinochet Ugarte nació en Valparaíso. hizo el 25 de noviembre de 1915, siendo el mayor de 6 hijos del matrimonio formado por Augusto Pinochet Vera y Avelina Ugarte Martínez. Estudió en el seminario San Rafael de El Puerto, en el Instituto de Quillota, los hermanos maristas, y en el Colegio de los Padres Franceses de la capital provincial de la Quinta Región, además de la escuela militar a la que ingresó en 1933. En enero de 1943 se casa con Lucía Iriar Rodríguez, quien hoy está de cumpleaños, con quien tuvo 5 hijos: Inés Lucía, Augusto Osvaldo, María Verónica, Marco Antonio y Jacqueline Marie. En octubre de 1972 es nombrado comandante en jefe interino del ejército, en sustitución del general Carlos Prats, que había asumido el cargo de ministro del Interior del gobierno de Salvador Allende. El 25 de agosto de 1973, al producirse la dimisión de Prats, Pinochet se convierte en comandante en jefe del ejército. 16 días después, el 11 de septiembre de 1973, junto a otros mandos militares, se levanta contra el gobierno constitucional del presidente Allende, quien, atrincherado en La Moneda, no acepta rendirse. Tras bombardeos aéreos del Palacio de La Moneda y ante el inminente ingreso de tropas, Allende se suicida usando un fusil AK-13. Pinochet, al año siguiente, el 27 de junio de 1974, hasta entonces presidente de la Junta Militar, junto a los mandos de la Armada, Fuerza Aérea y Carabineros, asume el cargo de jefe supremo de la Nación. El 17 de diciembre de 1974 es nombrado por la misma Junta Militar presidente de la República. Durante su gobierno se hace una división administrativa del territorio nacional en 13 regiones, subdivididas en provincias y en comunas, en un intento de frenar el llamado centralismo. Además, construye la carretera longitudinal austral, pero en ese mismo tiempo, mientras se estaba dando una serie de reformulaciones del Estado Nacional, Pinochet tenía una férrea represión a los opositores políticos con la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, encabezada por el entonces coronel Manuel Contreras Sepúlveda. Son más de 3.000 las personas desaparecidas y ejecutadas políticas, y también más de 300.000 los exiliados y más de 28.000 los torturados en prisión política, según los informes que se han ido estableciendo e integrados por distintas personalidades a partir de 1991, con lo que fue el informe de la Comisión Verdad y Reconciliación, encabezada por el abogado Raúl Rettig. En ese marco, Augusto Pinochet estuvo hasta el 11 de marzo de 1998, hasta el 10 de marzo de 1998, a cargo del ejército, y solo a través de un plebiscito que se realizó el 5 de octubre de 1988, dejó la presidencia de la República, solo obteniendo el 42% de votos a favor frente a un 55,2% en contra, ganando el no y por lo tanto llamando a elecciones presidenciales, que ganó el 14 de diciembre de 1989 el candidato de la Concertación de Partidos por la Democracia, Patricio Elwin Azócar. El 10 de marzo de 1990 Pinochet abandona la presidencia, continuando como jefe de las Fuerzas Armadas hasta marzo, señalábamos, de 1998. El 11 de marzo de ese mismo año asume como senador designado y vitalicio, y con lo cual también sigue con inmunidad en materia judicial, cuando ya se había señalado y se había presentado el 12 de enero de ese año la primera querella en su contra, encabezada por la entonces presidenta del Partido Comunista, Gladys Marín Mile, quien señalaba delitos de lesa humanidad, genocidio, torturas, entre otros, por la desaparición de su marido Jorge Muñoz y otros integrantes de la cúpula del Partido Comunista en 1976, y en el llamado caso Calle Conferencia, y por lo cual la Corte de Apelaciones de Santiago había designado como ministro de fuero a Juan Guzmán Tapia, quien ya había comenzado a investigar estos hechos y a su vez había incorporado otras querellas por otro caso emblemático, el llamado Caravana de la Muerte. En el marco de eso, Pinochet, en septiembre de 1998, decide viajar hasta la ciudad de Londres con pasaporte diplomático, y tras una intervención quirúrgica de hernia discal, fue detenido el 16 de octubre de ese año por orden del juez español Baltasar Garzón, quien había solicitado este arresto a la policía británica Scotland Yard. Ese arresto, que se transformó en prisión domiciliaria, duró 503 días y el mundo fue testigo de una batalla legal que lo situó en el centro de la polémica en el marco de si eran competentes o no los tribunales internacionales para juzgar los hechos ocurridos en Chile como crímenes de lesa humanidad. Recordemos que Pinochet, luego de ese arresto, viajó hasta nuestro país, lugar y hecho que se dio en marzo del año 2000, donde Pinochet, tras haber argumentado su defensa, problemas médicos y de salud, eso haber sido incorporado por el ministro del Interior británico Jack Straw, tomó la decisión de levantarse de su silla y saludar a sus adherentes mientras era recibido por el entonces comandante en jefe del ejército y su sucesor al mando de la rama castrense más antigua de nuestro país, Ricardo Isurieta Cafarena. Luego de eso, Pinochet entró en una fase y en una telaraña judicial hasta el día de hoy, principalmente cuando el 9 de julio del año 2001 y luego el 8 de agosto de ese año, la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Suprema lo desafueran por el caso Caravana de la Muerte en el marco de la posible imputación y presunción de haber encubierto 57 homicidios y 18 desapariciones. 13-9 fue el fallo del Tribunal de Alzada Capitalino y 14-6 el de la Corte Suprema. Esto, eso sí, tuvo un vuelco en algún sentido cuando se alegó sus problemas de salud y una demencia subcortical de carácter leve a moderado, siendo sobreseído el 1 de julio del año 2002. Y por esos motivos también en Pinochet, ya que había argumentado sus problemas de salud, renunció ese mismo año a su sillón senatorial. Eso sí, dos años después, el 28 de mayo del año 2004, la misma Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, por 9-8, el 26 de agosto, lo desaforó nuevamente por el caso Operación Cóndor, ya que en el año 2003, Pinochet, en el marco de los 30 años del golpe militar, había entregado una declaración y una entrevista a un canal de Miami, señalando que él no tenía que pedir perdón por nada y que se declaraba un ángel. En ese marco, Pinochet empezó a tener problemas con la justicia, ya que fueron múltiples los casos por los cuales ha sido desaforado, entre ellos el caso Operación Colombo y el caso Villa Grimaldi, por el cual hasta el día de hoy en ambas causas sigue procesado. Pero el mayor golpe en el último tiempo que ha tenido Pinochet sucedió el año 2004, cuando en julio el Senado estadounidense, a través de una subcomisión que estaba investigando el financiamiento a organizaciones terroristas tras el ataque a las Torres Gemelas, tomó la decisión de investigar a Pinochet, ya que su nombre aparecía en distintas cuentas de extraña índole en el Banco Ricks de Washington. Con esto, el Senado emitió un lapidario informe que señalaba que Pinochet ocultó, tanto en Estados Unidos, el Caribe y en Europa, más de 125 cuentas secretas, y en el marco de esa investigación que se abrió en Chile por una denuncia del abogado Carmen Hertz y Alfonso Insulza, también su colega, el ministro Sergio Muñoz llegó a determinar que Pinochet había ocultado una fortuna de más de 27 millones de dólares en lo que había sido el tratar de tapar o de no dejar al descubierto una cantidad impresionante de fondos cuando el juez español Baltasar Garzón había tomado la decisión de dictar un embargo internacional por la investigación de los crímenes de lesa humanidad en su contra. Esa investigación ha llevado a que Pinochet también esté procesado por el delito tributario de más de 1.200 millones de pesos defraudados al fisco o no declarados impositivamente, y también la falsificación de pasaportes con los cuales pudo abrir esas cuentas secretas en los distintos bancos del mundo. En ese marco, su defensa ha tratado de impugnar a quien reemplazó al ministro Sergio Muñoz, el juez Carlos Cerda, quien tomó la decisión en enero de este año ya no solo de procesar a Pinochet, sino también de encargar reo a toda su familia, y con la cual, recordemos, se dio el incidente de que su hija mayor, Inés Lucía, se trató de refugiar en los Estados Unidos. Repetimos entonces, a las 14:15 horas de este domingo 10 de diciembre, murió Augusto José Ramón Pinochet Ugarte en el hospital militar tras agravarse a eso de las 13:30 horas su condición y que en la cual, recordábamos, se había señalado a las 10 de la mañana por el hospital militar que era estable y que su evolución había resultado favorable, pero el nerviosismo de sus propios familiares, como también de sus colaboradores más cercanos, entre ellos el que fuera su alcalde designado en la comuna de La Cisterna, el hoy diputado Udi Iván Moreira y también el alcalde de Providencia, el coronel en retiro Cristian Labé, dieron cuenta del nerviosismo con que las horas y minutos estaban pasando ahí en el recinto asistencial de Avenida Vitacura, que también tiene las inmediaciones de calle Holanda y la Avenida Providencia. Pinochet a las 14:15 horas falleció con 91 años, con un infarto al miocardio que le había ocurrido en la madrugada del día domingo pasado, que había ingresado de gravedad y con riesgo vital hasta la unidad de cuidados intensivos y se había trasladado el jueves pasado a la de cuidados intermedios. Pinochet entonces en pocas horas tuvo una fuerte recaída que terminó con su fallecimiento en esta jornada a las 14:15 horas y que usted escuchó en exclusiva y de primera fuente acá en el diario de Cooperativa. Cooperativa, alerta con la noticia. Cooperativa. 8 minutos para las 3. 8 minutos para las 3. En Cooperativa, especial de prensa, la muerte de Pinochet. A las 14:15 horas de este domingo 10 de diciembre falleció Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, capitán general de la República, ex comandante en jefe del ejército y ex dictador, autodesignado por la Junta Militar que encabezó como presidente de la República en 1974. Recordemos que esta información ha sido entregada en exclusiva cuando la unidad móvil del diario de Cooperativa y el periodista Raúl Agurto se encontraba en la puerta del recinto asistencial castrense, y en ese marco Pinochet ha fallecido en esta jornada cuando su familia estaba conmemorando un nuevo cumpleaños de su mujer Lucía Iriar Rodríguez.